Escuchando esta parábola de la mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una y enciende una lámpara, barre la casa, la busca hasta que la encuentra, meditando esto hace algunos meses, me di cuenta de que hay un símbolo en que sea una moneda. La parábola es símbolo del pecador que se arrepiente. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. La moneda tiene un símbolo y es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la moneda tiene en una de sus caras la imagen del rey, el rostro del rey. En la época de Jesús había este tipo de monedas. No muchos, muchos siglos antes, pero ya en la época de Jesús y algunos siglos antes había monedas con rostros. Siempre el rostro del rey o del emperador. Es símbolo esto de que el alma tiene que tener la imagen de Dios. Lo que pasa es que a veces la perdemos. La parte más noble, la parte mejor, se nos pierde entre ocupaciones, entre, peor todavía, entre suciedades. Fijaos que en la parábola la mujer lo primero que hace es barrer. Bueno, lo primero que hace es encender la luz. Es necesaria luz. Cuando uno quiere encontrar el camino, lo primero que tiene que hacer es encender la luz, por ejemplo, leyendo las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras le darán luz. Al principio no verá con claridad, pero sí que verá lo suficiente como para empezar a barrer. Muchas personas dicen, padre, es que no veo claro, es que mi fe, no tengo fe, es que yo no creo en esto, es que... Primero hay que encender la luz. Lee las Sagradas Escrituras. Te van a dar luz. Vas a ver con más claridad. No te digo que te muevas de tu sitio. Piensa lo que quieras. Cree lo que quieras. Pero lee las Sagradas Escrituras. Y sin moverte de tus posiciones, empezarás a ver con más claridad. Y lo primero que harás al ver con claridad es empezar a barrer. Porque con luz verás que en el suelo pues hay cosas. Y entonces, barriendo, empezará a buscar con cuidado, dice la parábola. Porque la persona que ya ha leído la Sagrada Escritura empieza a buscar la verdad, o empieza a buscar la virtud, o Dios incluso sabe que la verdad es Dios. O la gracia de Dios, aunque no tenga fuerzas todavía para ir a un confesionario, pero empieza a buscarla. Hasta que la encuentra. En un momento dado, la imagen de Dios vuelve a estar en la parte más noble de su alma. La moneda, que es algo valioso, hay monedas de muy poco valor, en aquella época de bronce, incluso de hierro, había de plata y las más valiosas, claro, las de oro. Y había monedas de oro pequeñas, pero las había también grandes, bastante grandes y de gran peso. Habéis de saber que un oro de buena calidad y que sea pesado, una moneda como lo que estoy marcando ahora con los dedos, valía muchísimo dinero. Fijaos que el Salvador fue tasado, la traición del Salvador, en 20 monedas de plata. Y el oro es mucho más caro. 20 monedas. Era una buena cantidad si las monedas eran grandes. Entonces, una moneda puede valer más que toda la casa. Si es una casa de un pobre pescador mala, una choza de cuatro maderas y puede ser muy valiosa. Vale la pena buscarla. Y ahí está la imagen del rey, no la imagen de la persona que la busca, sino la del rey Dios, símbolo de Dios. Y aunque ha requerido un esfuerzo, con esa moneda le dan bienes. Con una sola moneda puede tener bienes, más bienes que en un mes de trabajo. Eso es la fe. La fe sabemos que cuesta buscarla, pero eso que se nos da algún día valdrá mucho en el reino de los cielos. Como veis, es una parábola que cada elemento podemos buscarle un simbolismo. Y si lo meditáis, pues más simbolismos encontraréis. Y todos los que estáis aquí, incluso aquellos que estáis en gracia de Dios, que oráis, que sois buenas personas, vuestra alma es como una casa donde hay más monedas que si buscáis las encontraréis. Dios en vuestra vida ha ido arrojando, dándoos en realidad, dándoos monedas muy valiosas e incluso joyas que después, pues por desidia, por rutina, por pecados, por falta de fe en algún momento, han quedado olvidadas, perdidas, tiradas en el suelo incluso, y que si empezáis a buscar, las reencontraréis. Están perdidas en las brumas del alma. Todos nosotros le pedimos muchas cosas a Dios, pero en realidad hay muchas cosas olvidadas, joyas que fueron dadas en su día y que no hemos vuelto a reparar. Algo que nos hizo entender al leer la Biblia, algo que sentimos el día de nuestra primera comunión o de la boda o de... Son muchas las cosas que podemos buscar en nuestra alma. Gracias que si las recordamos nos volverán a llenar de fervor. Solamente os digo algunos ejemplos. Pensad en el día que os casasteis. Qué ilusión, qué alegría, qué propósitos, qué esperabais de ese momento. El recordar eso refrescará la alegría del matrimonio. Si alguien de vosotros pues ya se ha quedado viudo o viuda, recordará lo que será el encuentro en el más allá, cuando nos reencontremos con los seres queridos. E incluso se puede eso traspolar a el matrimonio del alma con Dios. La alegría del matrimonio como símbolo de la alegría también del banquete del reino de los cielos. Podéis recordar los sentimientos que teníais el día de la primera comunión y os servirá para el resto de las comuniones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en vuestra alma que podéis retomar y que volverán a vivificaros sin ninguna duda. Que nuestros ángeles nos ayuden en esta labor de barrer el alma y de encontrar las muchas cosas que el Señor nos ha dado a lo largo de la vida.